un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. Bueno, y en una semana, en un comienzo de semana muy especial para Brasil, por supuesto con temas que son excluyentes y que han estado en la portada de las principales noticias internacionales. Estamos recibiendo con muchísimo gusto, como hacemos habitualmente, a Jair Krishke desde Brasil. Jair, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano. Bastante bien, por suerte. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Estamos también con Daniela aquí en estudios, preparados para hablar contigo, por supuesto, con el tema de la condena a Jair Bolsonaro como principal noticia, ¿no?, de todos estos días en Brasil y las repercusiones que han habido. Sí, Daniela, buen día. Daniela, querida. Buen día, a todos buen día. Que nos escuchan. Bueno, es algo novedoso en Brasil, extremadamente novedoso, ¿no? Sancionar a generales, además de Bolsonaro, claro. Sí, es cierto, claro. Pero hay tres generales y un almirante, ¿no?, con condenas largas. Esto es absolutamente novedoso en Brasil, ¿no? Y es interesante porque en el medio militar ninguna palabra. Mira. Y también es importante, no hubo la más mínima reacción. Bueno, sería un avance, es un avance, ¿no? Ahora vamos a ver cómo pasan las cosas. Porque en lo que dice respecto a los militares, ¿no?, incluso a Bolsonaro, que es un capitán retirado, ¿no?, ahora toda la causa, todo expediente se va al Superior Tribunal Militar para las sanciones donde deben perder, ¿no?, la patente de oficiales del ejército. Sí. Es un otro capítulo. Pero en verdad los demócratas de Brasil, todos estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque es un paso importante en la consolidación del proceso democrático brasileño. Vos ya venías diciendo, Jair, incluso en estas columnas acá en la 36, que de darse esta condena es un hecho histórico, ¿no?, para Brasil y que marca un precedente. Pero es un precedente impresionante. Mira, desde la proclamación de la República, mira vos, hasta el día de hoy no había ningún militar sancionado. Militares golpistas, ¿no? Y hay una secuencia de intentos de golpes, ¿no? Mira, desde la proclamación de la República hasta ahora, y nunca habían sido sancionados, nunca, ¿no? Y ahora está pasando esto. Con mucho coraje de la Suprema Corte, ¿no?, con amplio derecho a la defensa de estos señores. Es un hecho importantísimo en Brasil, especialmente porque el año que viene vamos a tener elecciones, ¿no?, y esto va a repercutir, ¿no?, en el proceso electoral. Pero fue un avance. Nosotros brasileños, todos los brasileños, ¿no?, estamos así viviendo un momento de extrema satisfacción, ¿no?, porque finalmente se está llegando, ¿no?, a esta consolidación de la democracia, del Estado democrático de derecho. Estamos de fiesta, ¿verdad? Estamos de fiesta. Jair, se puede decir también que esto es una justicia histórica, ¿no?, contra lo que es el golpismo, contra los golpes de Estado, y también va a quedar como ejemplo, ¿no? Sí, porque te digo, así acá como nunca se sancionó a este señor, ¿no? Uh-huh. Tanto los golpistas como intentos de golpe, ¿no? Siempre vino la amnistía, ¿no?, o algo por el estilo. Ahora mismo está intentando una amnistía, ¿no? Está en el Congreso Nacional. Pero ahora, la encuesta de ahora se publicó ayer, ¿no? 53%, ¿no?, de los brasileros están contentos con la condena y se manifiesta en contra de una amnistía. 53%. Esto es un dato importantísimo, ¿no? Que la sanción también tiene la aprobación por la mayoría del pueblo brasileño, ¿no? Entonces, es un conjunto de hechos, ¿no? No es solamente la condena, es un conjunto de hechos que son impresionantes, porque sancionar, contar con el apoyo de la opinión pública brasileña, ¿no? Ahora hay aquellos momentos de la justicia, ¿no?, en que todas las posibilidades de recursos van a estar agotadas, y ahí sí, ahí todas estas personas van a tener que ir a la prisión, ¿no? Esto creemos que antes del fin del año va a pasar, tal vez en noviembre, ¿no?, donde se agota todas las posibilidades de recursos, ¿no?, y ellos tienen que ir a cumplir la condena. Jair, en torno a esto que estás mencionando también, ¿qué puede ocurrir tanto con los militares que han sido condenados por su participación en el intento de golpe de Estado, como con el propio Bolsonaro de aquí en más, ¿no? Porque la noticia concreta es esta condena de 27 años, pero hay otros pasos, ¿no?, que todavía restan que la justicia finalice, digamos, el proceso. Sí, yo te digo así, recursos que están posibles, ¿no?, no van a cambiar nada, ¿no?, porque un recurso es para aclarar cualquier detalle de la sentencia, sí, ¿no? Entonces los abogados de defensa pueden pedir una explicación por detalles, nada más que esto. El otro recurso que podría cambiar no es posible, porque tuviera solamente un voto en contra la condena, ¿no? Sería necesario dos para permitir una revisión. Entonces, la cosa ahora está para ellos muy difícil, ¿no? Pero es necesario observar todos estos plazos. La primera cosa, la justicia tiene que publicar en el Diario Oficial de la Justicia la íntegra de la sentencia. Uh-huh. Publicado ahí, las defensas de todos ellos van a tener 5 días para recurrir. Entonces, es todo un proceso, por esto que imagino yo que probablemente por noviembre es que estos señores van a marchar a la prisión. Ahora, como yo comenté, lo importante es esto, que en el medio militar hay un silencio, ninguna manifestación en contra, nada. Esto es importante también, ¿no? Porque deja claro de que los militares brasileños entendieran, ¿no?, que no es más posible, ¿no?, golpes, intentos de golpes, ¿no?, que Brasil vive un momento de democracia, que no se puede agredir la democracia, que no se puede romper este ciclo, ¿no?, de libertades democráticas. También es importante, no solamente la condena, pero lo que pasa a raíz de la condena, ¿no? Entonces, como yo vuelvo a decir, vivimos un momento especial en Brasil, y que nunca antes habíamos vivido, nunca había pasado este Brasil. Jair, y en cuanto, bueno, sabemos que Trump ha apoyado lo que fue el gobierno de Bolsonaro, sigue apoyando, y lo que es la derecha brasileña. No sé cómo quizás vos lo podés analizar, las ciertas tensiones que hay, y bueno, que Lula también le dijo a Trump, creo que fue a través de una carta, de que la democracia y la soberanía de Brasil no son negociables, ¿no? ¿Cómo se puede ver eso en cuanto a Estados Unidos y Brasil? Yo diría que, bueno, esta posición de Trump, ¿no? Ella no, yo no entiendo por qué. Por favor, Bolsonaro, ¿qué importancia tiene Bolsonaro para Estados Unidos? Ninguna. Trump, ¿no? Creo que dice, no, estamos haciendo esto por Bolsonaro. Pero no, absolutamente no. Otras cosas, otros intereses que están pasando por ahí. Ahora, importante, la posición de Lula y la posición especialmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Uh-huh. Es de enfrentar, pero enfrentar con serenidad, ¿no? No aceptando, ¿no?, estas cosas que Trump dice, que son siempre barbaridades, porque habla de lo que no sabe, pero habla. Entonces, Itamaraty, Lula, y claro, Lula habla por orientación del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, ¿no? Y dice, estamos abiertos a negociaciones, pero la soberanía brasileña no está en discusión. Es así, ¿no? Claro, mira, la cuestión de los aranceles perjudicó mucho a algunos sectores de la industria brasileña. Por ejemplo, la industria de calzados, que está muy fuerte en Rio Grande del Sur, acá, al lado de Porto Alegre. Esta sufrió un prejuicio enorme, ¿no? Porque los aranceles torna inviable la exportación. Pero es interesante, en este momento difícil para la economía brasileña con las sanciones, ¿sabes que las exportaciones brasileras en el mes de agosto crecieron 15%? Acá en Rio Grande del Sur mismo, con el tema de los calzados, la exportación aumentó 5%. Entonces, claro, los empresarios van a buscar otras soluciones, van a exportar para otros países, van a buscar nuevos mercados. Es así que la cosa funciona. Pero Trump, ¿no?, y su gente diciendo tonterías. Acá en Brasil, especialmente en la embajada norteamericana, porque mira, no hay un embajador americano en Brasil. No hay. Hace tiempo que no hay. Y hay un encargado de negocios, sí, que una y otra vez dice cosas agresivas, ¿no? Y Itamaraty contesta, pero con tranquilidad. Es muy importante, ¿no? Administrar de esta manera, no aceptar este tipo de discusión que Trump propone, ¿no? Es manifestar siempre la soberanía de Brasil. Brasil es una democracia, ¿no? La Suprema Corte actuó con total exención, ¿no?, con amplios derechos de defensa. Las condenas son frutos de una causa examinada, largamente examinada, y que no hay absolutamente nada a reparar. ¿Qué pasa, Jair, con los intentos que han habido desde Bolsonaro mismo, o sectores que lo apoyan, de evadir, digamos, esta condena? Sabemos que había un proyecto de amnistía en el marco de la discusión política a nivel parlamentario. ¿En qué quedan todos esos intentos ahora? Bueno, este intento de amnistía en el Congreso Nacional, ahí está. pero aún no está formalizado. Ajá. No hay ningún proyecto. Se habla mucho, ¿no? La gente de Bolsonaro se mueve mucho, pero no hay concretamente nada. Y como yo había comentado, porque es un hombre, el año que viene es un año de elecciones. Sí. Pero en verdad, este tema ya empezó. El tema de elecciones del próximo año ya empezó ahora, ¿no? Bueno, cuando aparece una encuesta que dice que 53% de los brasileños están contra la amnistía, imaginas los señores diputados y senadores que van a buscar reelección, no van a arriesgar, ¿no?, una derrota por apoyar algo que el pueblo brasileño no está de acuerdo. Entonces, mira, este es el contexto. No hay un proyecto de ley formal en el Congreso Nacional. Habla mucho, los bolsonaristas hablan mucho de esto, ¿no? Pero no hay nada concreto. Y creo que en la medida que el pueblo brasileño no apoya una amnistía, si en un año electoral, esto va a quedarse ahí en discusiones, pero efectivamente no va a prosperar. ¿Yo qué pienso yo? Uno de los hijos de Bolsonaro está en Estados Unidos, ¿no? Y es un diputado nacional, pero como está en Estados Unidos, no está presente en el cotidiano de la Cámara de Diputados. Entonces, ahora, ya está tramitando, ¿no?, una causa para sacarle el estatus de diputado por ausencia, por no estar ahí presente. Entonces, vea, son cosas interesantes que están pasando alrededor del tema. Y este hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, hablaba mucho desde Estados Unidos y ahora últimamente cada vez habla menos. Uh-huh. ¿Sabe? El espacio en la opinión pública se fue disminuyendo y es así. Y cada día va a disminuir más. Es importante, es muy importante que pase así, ¿no? Porque este tipo está en Estados Unidos y su discurso es para crear una ilusión de que fue él que logró junto a Trump la sanción a Brasil. Eso es absurdo. Hablando de una sanción contra su propio país, ¿no? Contra el propio pueblo brasileño también. Sí, incluso no prometiendo una acción militar norteamericana, sí, en contra de Brasil. Pero tú comentaste así, y los bolsonaristas, ¿no? Sí. Que es muy importante examinar esto. Los bolsonaristas. Yo digo así, si mañana, por cualquier cosa, se muere a Bolsonaro, el bolsonarismo sigue, ¿no? Este pensamiento de ultraderecha sigue. La última manifestación en la calle de esta gente de Bolsonaro llevaba una bandera norteamericana enorme, enorme bandera. Enojó la gente, ¿no? Porque no aceptan. ¿Por qué la bandera norteamericana? Somos brasileños. ¿Sabe? Acá se dice, plegar un tiro en el pie. Fue muy mal interpretado por la gente, se enojaron, porque somos brasileños. Mismo los bolsonaristas, ¿no?, que les gusta mucho andar con la bandera de Brasil, ¿no?, esto acabaron enojados con el hecho. Bueno, Jair, nosotros, por supuesto que este tema lo vamos a seguir muy de cerca y ver también qué pasa con estas cosas que vos decías que continúan sobre la mesa, y que es un tema que hasta fin de año, por lo menos, puede seguir trayendo otras noticias, ¿no? Pero también nos hiciste llegar en esta semana algunas otras informaciones y demás. Por ejemplo, ustedes continúan allí con el trabajo desde el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en torno a este documental Silencio, que estuvieron, recordemos, hace pocos días, algunas semanas, aquí en Uruguay presentándolo, en torno a la Marcha del Silencio aquí en Uruguay, ¿no? ¿Cómo viene la difusión del documental allí en Brasil? Mira, nosotros hicimos el estreno ahí en Montevideo, ¿no? Sí. Y como la primera versión fue ahí, junto a los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos preparando la versión para Brasil, ¿no? Mira. Porque los titulares que se pusieron todos en castellano para presentar en Uruguay, claro, ahora tenemos que hacer en portugués, ¿no? Tienen que traducirlo, digamos. Sí, exactamente. Estamos haciendo esto y ya vamos, creo que es ahora en la próxima, en octubre, segunda quincena de octubre, vamos a empezar a presentar el documental en el interior de Río Grande del Sur, ¿no? Ya sabemos que vamos a Bagé, después vamos a Santana del Livramento y vamos a hacer una exhibición y también la exposición fotográfica, ¿no?, que presentamos en Montevideo, ahí en Santana del Livramento Rivera, ¿no? Sí. Vamos a hacer ahí binacional, Ciudad Binacional, Santana del Livramento Rivera, ¿no? Y después vamos a San Paulo, ¿no?, presentar el documental y la exposición. Ya estamos tratando de esto. Muy bien. Y siguen también, que recordamos la última vez que estuviste, también lo comentabas, las inscripciones para la edición número 42 del Premio de Derechos Humanos en el Periodismo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, mira, 42, son 42 años. Sí. Es una historia. Es la historia de los derechos humanos en nuestros países, ¿no? Acá en el Cono Sur. ¿Cómo viene evolucionando el tema de derechos humanos, las violaciones, cómo están? Entonces, cada año elegimos una sugerencia para el premio. Este año es el pasado que no pasa, el pasado que no pasa. Especialmente en el tema de Brasil, ¿no? Y, claro, nos gustaría, pero mucho, mucho mismo, de inscripciones de periodistas uruguayos y de estudiantes de periodismo también, porque tenemos una categoría que llamamos académico, que son para los estudiantes, ¿no? Pero una y otra vez ya premiamos a periodistas uruguayos. Los últimos fueron Samuel Blixen y Niro Patiño, con uno de sus libros, ¿no? Entonces, siempre que viene el trabajo de Uruguay, está muchísimo bueno. De Argentina también, ¿no? Entonces, es un pedido. Gente linda uruguaya, periodistas uruguayos, estudiantes de periodismo, escriban sus trabajos. Lo recibimos con mucho cariño. Muy bien, sí, en torno a eso te comentamos, por ejemplo, que ustedes estuvieron, recordamos, difundiéndolo en la Facultad de Información y Comunicación, que es una de las instituciones públicas donde se estudia comunicación aquí en Uruguay, y también en la Escuela de Comunicación de la UTU, de la Universidad del Trabajo, está difundiéndose la convocatoria. Así que vamos a esperar también que ustedes reciban trabajos de periodistas y de estudiantes de periodismo de aquí de nuestro país. Jair, estamos llegando al mediodía aquí en Montevideo. Te agradecemos mucho, como siempre, por la comunicación y vamos a estar atentos a todos estos temas de los que hablamos hoy para darles seguimiento. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Gracias, Daniela. A toda la gente uruguaya linda que nos escuchan, un abrazo y una excelente semana. Chau, chau. Canto de los aviares sin horario.